Vamos ahora a hablar un poco de monstruos y mitología en el mundo cotidiano. En el núcleo de la trama de American Gods, novela debut del escritor inglés Neil Gaiman, hay una batalla entre los dioses antiguos, que cada día tienen menos influencia en las creencias de la sociedad norteamericana, y los nuevos dioses, de Internet, del teléfono, de la televisión, del plástico y del neón, de las autopistas y las tarjetas de crédito, que se alimentan de formas de fe moderna. Dioses orgullosos, criaturas necias y gordas, felices de ser tan novedosos y estar adquiriendo tanta importancia. Esta guerra ficticia podría extrapolarse a nuestra presente realidad cultural si suspendemos voluntariamente la incredulidad y reemplazamos a los dioses antiguos por los libros en papel y la literatura analógica, y a los nuevos dioses tecnológicos por las narraciones digitales, los e-books y la narrativa hipermedia. Con un poco de imaginación podremos escuchar los quejidos de los dioses antiguos desplazados por nuevas deidades, felices de ser tan novedosas e importantes para la nueva generación que asoma, los bárbaros tan temidos por las generaciones que deben ceder su lugar. Internet es una tabla Ouija digital. Si un pibe con acceso a Internet quiere encontrarse cara a cara con monstruos, demonios, fantasmas o lo que sea que lo asuste y emocione, no tiene más que conectarse a la gran red y buscar en blogs, plataformas como YouTube o redes sociales como Twitter y Facebook para encontrar rápidamente aquello que le produce adrenalina. Si el curioso, en cambio, es un adulto y quiere ir un paso más allá, con mínimos conocimientos y un poco de investigación, lo que hoy llamamos googlear, puede recurrir bajo su propio riesgo a la Deep Web, el espacio digital donde se almacena el contenido de Internet que no está indexado por los motores de búsqueda convencionales, donde corre el peligro de encontrarse con verdaderos monstruos. La dimensión lúdica de los niños en la actualidad se encuentra escindida entre el juego en relación con las pantallas e Internet y el juego clásico, físico y fuera de las pantallas, con otros niños. Los juegos y juguetes tradicionales están siendo desplazados como objetos de deseo por juguetes y objetos tecnológicos, computadoras, tablets, smartphones, consolas de videojuegos, elementos de juego clave dentro de los hogares, sobre todo de clase media y alta. La doctora en ciencias sociales Carolina Dweck explica que la relación entre los niños y la pantalla de la computadora no parece ser tan distinta de la que establecen con la televisión. La vida de los más chicos transcurre hoy entre más de una pantalla. Tengan o no tengan una computadora, gran parte de las prácticas lúdicas y de las interacciones con pares se realizan a través de ella o desea establecerse por ese canal. Bebés que aún no saben hablar, pero pueden reproducir un video en YouTube o pasar una foto en un smartphone, o niños de primaria que entienden mucho mejor que un adulto cómo se debe ingresar a una página web para buscar y descargar información, constituyen una prueba de que las nuevas tecnologías ya son parte indisociable de la formación de la generación Centennial. La reciente masividad de los dispositivos electrónicos, el relativamente fácil acceso a Internet y las redes sociales como parte central de nuestras vidas, causaron un impacto profundo no solo en la forma de conectarnos con el mundo, sino también en nuestra manera de escribir. Internet democratizó en muchos aspectos las herramientas de comunicación e interacción en lo que se refiere al arte y al entretenimiento, tanto para el consumidor como para el creador. Después de una etapa de zozobra y pese a sus posibilidades utópicas, Internet cambió nuestra forma de percibir el mundo de un modo que ni las vanguardias se habrían atrevido a soñar. Dentro de la cultura literaria y en un lapso relativamente breve, todos se volvieron escritores, todos se volvieron editores, todos pudieron publicar en forma inmediata. Internet significó un shock técnico en las capacidades humanas de publicación de escritura. Las opciones que ofrece la escritura digital derivan en textos especiales a los que se les pueden agregar fotos y material audiovisual a través de los enlaces, los llamados hipertextos. Un hipertexto está formado por texto y links, enlaces, que pueden ser utilizados para llegar hasta otros textos, pero también hacia otro tipo de información no exclusivamente textual, como la audiovisual. Su rasgo fundamental radica en la manera de organizar su información, de manera no lineal, policéntrica, interconectada, fluida, cambiante, indefinida y antijerárquica. El hipertexto explora el movimiento, el desplazamiento y la metamorfosis. Ningún nodo es el origen o inicio absoluto, pues el hipertexto nunca es jerárquico ni asume una estructura fija. Los formatos de la narrativa transmedia se expandieron con el paso del tiempo y la evolución de las tecnologías de comunicación. Hoy, además de los clásicos radio, televisión, música, cine, cómic, publicidad y videojuegos, se suman los formatos que ofrece Internet y las nuevas tecnologías: sitios web, blogs, redes sociales, podcast, plataformas de video, aplicaciones, ebooks, códigos QR, etc. Las narraciones transmedia, por su parte, muestran una clara tendencia hacia los géneros terror, thriller y weird. Muchos de estos relatos se realizan por entregas, como los viejos pulp o dime novels en papel, pero mediados por la digitalización. Están disponibles de forma gratuita para cualquiera que tenga acceso a internet, y su equivalente a la popularidad de las revistas y libros físicos es el volverse virales. Twitter ha sido cuna de algunos de los relatos transmedia del género terror más populares y originales. Dear David, una historia que se contó durante meses en sucesivos hilos de Twitter, expone las experiencias paranormales que sufrió Adam Ellis, escritor e ilustrador de BuzzFeed, acosado por el espectro de un niño que mora en su casa y quiere matarlo. Fue narrada mediante tweets que utilizaron textos, pero también videos, fotografía y enlaces a modo de registro documental. Otro ejemplo es el de The Sun Vanish, cuyo primer tweet, posteado el 30 de abril de 2018, solamente decía "ayuda". A partir de ese posteo, el anónimo dueño de la cuenta comienza a narrar los sucesos en un mundo ficticio donde el sol se ha desvanecido después de que el planeta fue invadido por extraterrestres hostiles que parecen estar cazando a los seres humanos. Para narrar esta historia hipermedia recurrieron a videos, imágenes, textos e hiperlinks en al menos tres cuentas de Twitter, donde interactuaron con los usuarios de la red social mediante encuestas, cuyos resultados podían modificar las decisiones de los personajes y el curso de la trama. Cabe aclarar que ambas fueron presentadas como historias reales y aún hoy persiste la duda de si se trataba de una ficción o un hecho real contado en tiempo real mediante una red social. La sensación al seguir estas historias hipermedias es la de estar viendo una serie, pero, en lugar de solo sentarte frente al televisor, tenés la obligación de transformarte en un hiperespectador activo. Leer textos, seguir hipervínculos, investigar, intercambiar ideas en foros e incluso modificar el curso del relato por medio de tus opiniones. Otro tipo de narración hipermedia e interactiva son los juegos de realidad alternativa. Una mezcla entre juego y rompecabezas, donde el mundo real es el soporte de la narrativa y su plataforma no es única ni está definida. Muchas veces se desarrolla en tiempo real y se modifica y se ve afectada por la intervención de los jugadores. Los juegos de realidad alternativa proponen historias no lineales, diseñadas y narradas de manera tal que al jugador le resulte difícil distinguir la realidad del juego. La cantidad de recursos es limitada solamente por la imaginación del creador. Por su parte, los niños más pequeños tienen su cuota de susto digital a través de un tipo de narraciones cortas y extrañas llamadas creepypastas. Son las nuevas leyendas urbanas, relatos que circulan por la red y se viralizan a través del copiado y pegado de blog en blog, de red social en red social, a través de diferentes usuarios, lo que termina transformándola en una historia viral que tiene como objetivo primordial asustar o al menos inquietar. Lo interesante de estas nuevas formas de narración transmedia es que no solo se expanden como virus o memes, sino que al expandirse comienzan a mutar y pasan de relato audiovisual o escrito a relato oral, fotográfico y puede terminar convertido en cómic, película o videojuego. Los creepypastas son entonces virus y meme, transmisión cultural viralizada a través de la web para todo el que tenga acceso a internet. Hoy los creepypastas se recopilan y almacenan en miles de páginas, incluso existe una wiki creepypasta, pero sobre todo viven en el imaginario colectivo. Seres como Slenderman, Momo o el Ayuoki son los nuevos monstruos de los más pequeños. Examinemos el caso de el Slenderman, un personaje que llegó a ser el primer cuco creado en y para la web y por los propios nativos digitales. Figura simple y muda, sin cara y con miembros extremadamente largos, Slenderman nació como imagen, evolucionó hacia la animación y llegó a tener su propio videojuego. Su existencia virtual incluye falsos documentales sobre su trayectoria a lo largo de la historia del mundo y presuntas fotos de sus visitas al mundo real. Al ser Internet la actual morada de los nuevos monstruos, el cambio de formato y soporte también fue inevitable. Los brujos y los ogros ya no se encuentran solo entre las hojas de papel, ni en el relato oral de ese familiar que cuenta historias tenebrosas que se transmiten de generación en generación. Estos nuevos cuentos de terror no se guardan en libros, sino que se almacenan colgados en las distintas webs y redes sociales de Internet. El nuevo bosque oscuro y maldito, donde se aventuraba el héroe arquetípico para enfrentar sus miedos en aquellos antiguos cuentos de terror, hoy se llama Deep Dark Web. Son los rincones más oscuros de Internet. Desde sitios ultra populares y al alcance de cualquier neófito con acceso a Internet, donde podemos encontrar videos, reales o ficticios, de posesiones demoníacas, poltergeist, casas malditas, rituales oscuros, psicofonías, exploraciones urbanas peligrosas, imágenes perturbadoras, metraje encontrado, personas desaparecidas, seres extraños captados por cámaras de seguridad, o series populares para niños editadas y tergiversadas de manera escabrosa para producir terror y generar leyendas urbanas. Y todo esto en la parte bonita y tranquila de la gran web. Si avanzamos al nivel más profundo de este bosque digital, conocido como Deep Web, es posible que nos topemos con monstruos verdaderos, horrores reales y turbios, mucho más turbios de lo que queremos creer.